Y ya tenemos a Carlos Heber en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, acá andamos. Viendo algunos números preocupantes, ¿no? Sigue la caída del consumo y los datos de la economía, bueno, los que ya venimos describiendo. Sí, ayer se conocieron una serie de datos, pronósticos, por ejemplo, la UIA ratificó en un informe que terminará el año, según sus cálculos, con una caída de 2,3 en la producción industrial, pero además diciendo que estima que para el año que viene la baja se va a sostener. Uh-huh. Es decir, tienen una visión preocupante respecto de esa perspectiva, y la lógica los acompaña, porque no se ve por dónde puede aumentar la demanda que justifique esa reactivación. Se derrumba el consumo y noviembre cierra con la peor caída del año. Noviembre cerró con una baja de 5,9 en las ventas, dice una nota del diario La Nación, y desde luego nos da una noticia alentadora. La recesión todavía no encontró su piso. Uh-huh. La demanda de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza sufrió el último mes una caída interanual de 5,9%. La baja de noviembre fue la más pronunciada del año, y para encontrar un antecedente mayor hay que ir hasta febrero del año pasado, del 2017, dice, ¿no? ¿Qué sé yo? Se conocieron algunas estimaciones sobre la inflación. 2,9 están calculando algunos, será por ahí, décima sí. más, dos décima menos, lo que ya la ubica anualmente en el 47. Y entonces, si vos unís todos esos datos, si la inflación fue del 47, cuánto poder adquisitivo perdieron los trabajadores, cuánto perdieron los jubilados, etcétera, etcétera, obviamente tiene que reflejarse en esa caída del consumo y en todos los indicadores para abajo. Otra noticia es cómo va a impactar el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, que se estima que durante 2019 van a subir alrededor de un punto, y ese punto se va a trasladar en la medida que la Argentina va renovando sus vencimientos. Algún análisis moderado que hace hoy el cronista dice, por efecto FED, renovar la deuda costará 1.200 millones de dólares más. Ajá. Todas buenas noticias, como sí, verás. Sí, sí. Para Carlos, Pablo, te saludo, ¿cómo te va? Pablo. Respecto de los indicadores, son todos indicadores malos que vienen de otros más malos de los años anteriores. Quiero decir, ¿se profundiza la caída de esos indicadores o no? Algunos y otros no, porque acordate que en el 2017 algunos que eran comparados con el 2016, por eso aparecen esas teorías de los años electorales. Sí. El 2016 fue pum para abajo, el 2017 que medía contra el 2016 apareció el crecimiento invisible del presidente, que no era otra cosa que lo que las estadísticas claro. le permitían hacer, comparar un año menos malo con uno malo y decir que estábamos mejorando. Claro. Que es la apuesta para el 2019. Pero en el caso de la caída del consumo, cuando el consumo es persistente. Claro, cuando señala efectivamente lo de comparable con, dijiste, diciembre de 2017. Sí, sí. O sea, es una caída que profundiza aquella caída. Claro, la caída del consumo efectivamente es persistente y bueno, el otro día había una nota que decía que, por ejemplo, tomaba un lugar emblemático, la calle Florida, y decía que se duplicó la cantidad de locales vacíos en alquiler que no se ocupan. Mm. Vos sabés que cuando en un centro comercial, si hay actividad, no conseguís un local ni de casualidad. Si hay locales vacíos y no se alquilan, es porque nadie tiene expectativa de que las cosas van a mejorar. Cuando otro dato que hoy traen bastante varios diarios. Tiene que ver también con el impacto en las provincias, del que se habla poco, pero que hay que pensarlo, porque uno siempre habla de los datos nacionales, pero las provincias también han sido llevadas a endeudarse, y este aumento de el costo de los intereses de la Reserva Federal va a impactar también en la renovación de las provincias, que a la vez están ajustadas por todos estos cambios que se han hecho en el presupuesto. Y a esto hay que agregarle el famoso tema del riesgo país, que como decíamos el otro día, bueno, está arriba de los 750 puntos, hay que ir bastante atrás para encontrar un nivel así, y para los que decían que la Argentina estaba fuera del mundo en el 2015, el gobierno de Cristina terminó con un riesgo de país que era denunciado como altísimo porque la Argentina no tenía la confianza de los mercados y estaba alrededor de los 500 puntos. Sí. ¿No? Digo, es un dato. Sí, sí. Hoy lo tenés en 750. También porque muestra cómo se opera con algunas de estas cosas. Porque el riesgo país del 2015 nos decían que tenía la razón en el aislamiento, en el default que ellos decían que Argentina tenía, que era una falacia, era una mentira. Era un default provocado por el juez Griesa que no le dejaba pagar. No era un default de un deudor que no podía o no quería pagar. Yo digo que es una de las cosas más absurdas que he visto en la historia económica. Es decir, un país que tiene una deuda, que reconoce que la tiene, que tiene la plata para pagar, que está dispuesto a pagar, un acreedor que acepta que lo que le deben es eso, que está dispuesto a cobrar, y un juez que no lo permite si no se le paga a un tercero. Que fue lo que pasó en ese momento. ¿Te acordás que el Banco Central había depositado los fondos para mostrar que estaban disponibles y para que no se produjera técnicamente el tema del default? Sí. Bueno, en ese momento el riesgo país era de 500 puntos. ¿En ese momento? En ese momento. Ahora, en los mercados, el Fondo Monetario bendiciéndonos todos los días, a punto de que nos reciban como socios de la OCDE, el presidente de Estados Unidos que dice que somos los mejores del mundo, y no sé cuánto, el riesgo país está 750 puntos. ¿Por qué? Por el riesgo de que vuelva el populismo. Sí. Por lo cual muestra el manejo arbitrario de todas estas cuestiones, de cómo operan las calificadoras, es decir, cuando quieren lo hacen con datos duros y cuando quieren lo hacen con presunciones. Poner que el mayor riesgo y que por eso sube la tasa de interés es porque a fin del año que viene hay posibilidades que haya un gobierno de otro signo que el que nos está gobernando ahora, es de una perversidad pero incalculable, pero también muestra a quién responden, cómo funcionan y qué valor real tienen esas calificaciones y esos valores. Claro, sí, sí. Y la verdad es que es muy evidente, ¿no? Porque si uno compara exactamente los números, ahora el riesgo es que retorne el populismo, pero cuando gobernaba el populismo el índice de riesgo país era 250 puntos más abajo, es increíble. Uno podría decir, no, mira, ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que las calificadoras, más allá de que digan que el riesgo es que vuelva al populismo, el riesgo es que la Argentina está mucho más endeudada que hace 3 años. Tiene mucho menos posibilidades entonces de poder cumplir que hace 3 años. La actividad económica no da signos de reactivación cuando hace 3 años sí los tenía. Hace 3 años el consumo, la actividad económica, todo iba para arriba y ahora va todo para abajo. Y eso es lo que hace aumentar el riesgo país, porque de verdad, un país que se achica, que produce menos y que está cada vez más endeudado, uno podría decir, mirá, si lo miro en perspectiva, tiene menos posibilidades hacia adelante de poder cumplir que antes, ¿no? Sí, sí. Sería otra manera de analizarlo. Y entonces uno podría decir, tal vez las calificadoras lo que hacen es ocultar esta verdadera razón del deterioro de los números duros de la economía argentina y lo utilizan políticamente para achacárselo al riesgo del populismo. Y esa sí podría ser una buena síntesis que explique bien el fenómeno. Ahora, vamos a suponer entonces que estas calificadoras... ¿Se entendió la idea o es muy embarullada? Se entiende y en función de eso es la pregunta. Digamos, vamos a suponer que estas calificadoras quieren jugar en el escenario político interno, eventual... A suponer. Bueno, no, digo, pero lo vamos a suponerlo en términos de teóricos, digo. Dale. Entonces, el resultado de esta influencia, de esta decisión, es que no gana el populismo, gana esto mismo. Con lo cual se van a seguir agravando los índices. Pero ese es un problema para después. ¿Así tan así lo piensan? Lógico. Además, si vos leyeras hoy atentamente, seguramente lo haces, a el inefable Carlos Pañi, sí, en una nota de Martín Galas de La Política para Retener el Poder, por allí desliza una de esas frases que quedan dichas como al pasar, de que si al gobierno le llega a ir bien y gana las elecciones, por ahí puede tener una mejor composición parlamentaria, una mayoría parlamentaria, que ahora sí le permita avanzar con las reformas de fondo que hasta ahora no ha podido avanzar. Reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera, reforma del sistema previsional, que son las cosas que estos muchachos dicen que hasta que no se hagan vamos a seguir teniendo problemas. Sí. Es decir, algo relevante, dice, se insinúan las chances de que si continúa en el poder, la actual administración pueda mejorar su situación parlamentaria para emprender reformas más audaces. Sí. Está ahí metido en una enorme nota, pero remarquémosla, porque digo, tal vez da respuesta a esa pregunta tuya, Roberto. Sí, claro. Bueno, hay reformas de fondo que todavía están esperando. El otro día de esta referencia que se hacía de Brasil. Sí, pero también, Carlos, subrayo lo que decía Roberto, ¿no? Evidentemente, todas las condiciones se van a ir agravando, más allá de esa reforma, y si van más a fondo las reformas también, ellos van a conservar privilegios, querrán seguramente arraigar mucho más, digamos, el modelo neoliberal, pero eventualmente van a llegar a una conclusión que se llevó hace no mucho tiempo atrás en la historia argentina, que los muertos no pagan sus deudas, no pueden. De alguna manera lo dice Héctor Méndez, el ex titular de la UIA también, ¿no? Que dice, la verdad, me equivoqué. Eso está para adelante, lógico, porque... Pero en la UIA, vos fijate, que hoy aparecen declaraciones de Ratazzi ya, diciendo, no estoy para nada de acuerdo con esa decisión de la UIA de juntarse con todos esos protestadores. Y yo creo que hay que apoyar a este gobierno. Desde luego que se van... generando conflictos y contradicciones en los distintos sectores, y hay sectores más afectados porque están más vinculados al mercado interno y hay otros menos afectados, y además hay desde luego definiciones ideológicas también, ¿no? Porque vos ves que hay mucho que objetivamente esto no les conviene, pero que por ideología siguen sosteniéndolo. Sí, claro. Y siguen apostando a que en algún momento, si hacemos todos los deberes, las famosas inversiones van a venir, y entonces, la Argentina va a definir un perfil determinado y ellos forman parte de ese perfil y entonces piensan que van a estar bien. Porque las cosas no son siempre, digamos, todos pierden o todos ganan. No, claro. En definitiva, siempre hay ganadores y perdedores. Las políticas, y en particular las económicas, son las que definen quiénes ganan y quiénes pierden. O ganan, o pocos ganan mucho, o muchos ganan poco. Ahora, qué claro que tienen lo que quieren, ¿no? Yo creo que sí. Lo que está en discusión es si lo pueden lograr. Y tal vez la discusión más de fondo nuestra siempre, además de caracterizar adecuadamente los escenarios, es cómo hacemos para que no pase. Porque creo que eso termina siendo la cosa que nos saca de el simple rol de analizadores. Bueno, yo sigo insistiendo en la necesidad de la construcción de la alternativa. De paso, el sábado vamos a estar en Rosario con Agustín Rossi en un acto público que se va a hacer al aire libre en el Parque España a partir de las 5 de la tarde, estamos convocando, donde vamos a seguir avanzando en la idea de seguir construyendo esta alternativa sobre la base justamente de insistir en que hay otro camino, que no es cierto que lo que este gobierno plantea es el único camino posible, y que ese otro camino necesita sumar voluntades y necesita mucha fuerza y mucha integración y mucho compromiso y mucha amplitud de los que convocamos y mucha amplitud de los que aceptan la convocatoria para ir construyendo ese espacio común. Yo, si fuera parte del auditorio, lamentablemente no puedo ir a Rosario el fin de semana, ¿no? Pasaría por el Monumento a la Bandera, dejaría escrito mi campeonato y después iría a la charla. Y si estuviera en el auditorio, te preguntaría si lo aceptás a Massa dentro del frente. Pero no estoy en el auditorio. No, yo no tengo problema. Es que yo te voy a contestar al revés. A ver. Lo primero que habría que hacer es preguntarle a Massa si él estaría dispuesto a integrar un frente así. Esta es una buena salida, ¿eh? Es una buena salida. Pero es que es así, porque el problema básico es que si vos decís... Porque mira, nosotros... Vamos a hablar claro. Nosotros nos llenamos la boca de amplitud, diversidad y pluralidad, pero enseguida tenemos la tiza, ¿no? Para este no. Entonces, si vos decís, el límite es Macri y hay que construir una propuesta programática que nos contenga, yo digo que no lo tenemos que hacer haciendo el tachado de apellidos, sino tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son todos los que están dispuestos a trabajar en un proyecto común con la base de que el límite es Macri y de sentarse a una mesa a construir una propuesta que nos contenga a todos? O sea, que de última el no lo ponga otro. Sí. ¿No? Está bien, digo, de última que sea el otro que define dónde quiere estar y dónde no. Te digo, porque si vos me decís, ¿por qué yo tengo que decir si yo lo aceptaría a Massa si Massa nunca dijo que quiere estar conmigo? Y si hace... No, en términos de primera persona, ¿no? Lo digo para que se entienda la... ¿Y si dice sí? Y si dice sí, habrá que encontrar el mecanismo de elegir candidaturas. ¿Por qué no un paso grande de todos los que creemos que tiene que haber otro proyecto y que la ciudadanía, a través del voto popular, sea la que decida quién lo representa mejor? Una gran paz, un tipo frente amplio uruguayo. No tenerle miedo a eso. Si uno pensara que eso no se puede ganar, estamos en problema. Bueno, el tema es que si vos tenés esa expectativa, el otro, en realidad, la expectativa que le queda es que pierde. Entonces, quizá no quiera. Pero yo no sé, yo digo al revés, por eso, ¿por qué tengo que...? Yo digo, ¿estamos de acuerdo en que el límite es Macri o no? Sí, claro. ¿Sí? Estamos de acuerdo que con el límite en Macri hay que construir una propuesta de que hay que hacer, que tiene que resumir 10 ejes, que ya los hemos dicho hasta el cansancio: mercado interno, protección de la producción nacional, paritarias libres, mejora la distribución del ingreso, anular la reforma previsional, defensa de las economías regionales, rápidamente. Y bueno, los que estemos de acuerdo en eso, acompañado de qué quiere decir eso, cómo se hace eso, para ir un poco más allá de los títulos, y que estén dispuestos a competir en una interna, en un paso legal, con todos los requisitos de legalidad, para definir cómo se componen las listas, en un paso que nos permitan participar a todos sin piso, de manera que las listas de diputados, de concejales y demás se integren con la pluralidad que tiene la amplitud de la de la convocatoria? ¿Y por qué hay que tener este lápiz rojo? Me quedo con eso, ese es el título, ¿eh? ¿Por qué hay que tener lápiz rojo? Abrazo. Carlos, abrazo gigante. Carlos Heller, hablamos de política, economía con él.